Estamos en conversación telefónica con el economista Hugo Facio de Senda y vamos a preguntarle si ya es posible diagnosticar una crisis económica mundial y qué medidas debería haber tomado Chile para evitar, por ejemplo, que los fondos de pensiones tengan caídas y, en definitiva, se afecte el futuro previsional de las y los chilenos. Buenas tardes, señor Facio. Buenas tardes. La primera pregunta es si se puede diagnosticar la existencia de una crisis económica en el mundo. Mi respuesta sería que eso existe ya desde hace un año atrás. La caída de los mercados financieros comenzó a mediados del año pasado. Llevamos 13 meses del curso de una crisis financiera y hasta el momento, a pesar de las diferentes medidas que, por ejemplo, ha tomado el Banco Central Norteamericano y el Departamento del Tesoro Norteamericano para tratar de pararla, sigue creciendo, repercutiendo sobre toda la economía mundial. Los hechos demostraron que la afirmación que hizo el ministro Velasco de que la economía chilena se encontraba blindada era una cosa sin ningún fundamento. En una crisis de esta magnitud no hay ninguna economía blindada, menos una economía como la chilena, que es extraordinariamente abierta y que, por lo tanto, las repercusiones de los hechos externos llegan por diferentes conductos. Uno de ellos es lo que se produce en relación con los recursos colocados por las AFP en el exterior, que por decisión del ministro Velasco, el actual gobierno, se sigue aumentando los porcentajes que se puede colocar en el exterior. El ministro Velasco ha dicho, frente a eso, que se está abriendo una opción, que a decisión de la AFP si lo hacen o no lo hacen. Así no puede actuar un gobierno. Un gobierno tiene la obligación de responder por los intereses de los habitantes de ese país. Y se está dejando que los habitantes de este país, que están sometidos a un sistema de ahorro forzoso, porque eso es el sistema AFP, un sistema de ahorro forzoso, sus recursos queden al arbitrio de los vaivenes de los mercados financieros internacionales o nacionales. Eso es realmente una irresponsabilidad. Reiteradamente le hicimos llegar al gobierno como Centro de Estudio Nacional de Desarrollo Alternativo y al Congreso nuestra advertencia de que esto iba a suceder. Enviamos sucesivas cartas que ya no fueron contestadas nunca. Y hace poco atrás tuvimos una reunión en que planteamos nuevamente el asunto y que volvió a decirse que se van a tomar medidas. Lo que había que tomar era medidas de resguardo de los imponentes y eso no se ha hecho. Se ha dejado en el descubierto y esos son los efectos que se está recibiendo. Ahora, la magnitud final de esos impactos está todavía por verse porque la crisis está en pleno desarrollo. Sí, ¿y se podría decir que se ha agravado la crisis? Sin ninguna duda, si una crisis que dos semanas sucesivas ha estado reunido de emergencia el Banco Central Norteamericano, el Departamento del Tesoro Norteamericano, todos los organismos reguladores que hay en Estados Unidos, las grandes instituciones financieras, para ver qué medidas tomar, obviamente que lo hacen frente a una situación claramente de emergencia. Y frente a esa situación que es claramente de emergencia, en nuestro país se sigue escuchando las voces de que Chile es un país de una particularidad muy especial que hace que estos efectos sean extraordinariamente limitados. Aunque están golpeando en el mercado financiero, están a golpear en el precio de las materias primas y se aplica en el país una política absolutamente contraria a lo que está ocurriendo en el mundo, porque se insiste en aplicar una política contractiva. El Banco Central está subiendo las tasas de interés, el gobierno está tratando de disminuir al máximo el crecimiento del gasto público para actuar sobre una demanda interna que tiende a caer por los efectos de la crisis mundial. Este agravamiento de la crisis mundial podría poner en jaque en alguna medida los efectos de la reforma previsional. Golpea los fondos de los fondos de pensiones. La reforma previsional es una reforma, por darle ese nombre, reforma extraordinariamente limitada, que tiene una parte positiva, que es crear en la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, que esa es una medida positiva, independientemente que el monto que se asignó es muy bajo y la gradualidad con que se le pone en práctica no tiene ninguna justificación, dado la magnitud de recursos con que se dispone y que una gran parte ya de los fondos que se estaban otorgando, que se están otorgando, estaban usándose con un fin más o menos similar. Ahora, el resto de los imponentes, o sea, o los imponentes propiamente tal, no considerando los que van a recibir el beneficio del aporte previsional solidario, no tuvieron con la llamada reforma previsional ninguna ventaja y sus recursos quedan siempre colocados en función de los mecanismos de capitalización individual. Entonces, en la medida que esos recursos estén colocados en un porcentaje elevado en el exterior, los impactos negativos sobre esos fondos son indiscutibles. Por último, señor Facio, nos gustaría que usted nos comentara las mismas políticas en Estados Unidos, porque son bastante fluctuantes. Si bien Estados Unidos predica el modelo económico neoliberal hacia el resto del mundo, parece que con este agravamiento de la crisis económica, de repente se toman medidas pragmáticas, más bien de intervención del Estado, de medidas expansivas, en el sentido de no subir las tasas de interés para no hacer más caro el dinero. ¿Cómo se explica esos vaivenes de la política dentro de Estados Unidos? Yo digo que efectivamente, es como se plantea en la pregunta. Ahora hay una cosa que es una constante. Siempre que hay una situación de crisis, el único actor que puede actuar es el Estado. No hay otro instrumento de política que no sea el Estado. Si fue la otra alternativa es dejarla a los mercados. Y si deja a los mercados, son las consecuencias que se están pagando. Ya para la Gran Depresión de los años 30, se vio que el mercado o no reaccionaba, o reaccionaba con un costo extraordinariamente alto, ¿no? Y realmente de la depresión de los años 30 se sale con las políticas de Roosevelt y en último término se termina saliendo con la Segunda Guerra Mundial. Siempre en una situación de crisis el que entra a actuar son los estados. De ese punto de vista no tiene nada de particular lo que está sucediendo en Estados Unidos. Demuestra, eso sí, la impotencia que frente a estas situaciones tiene las políticas neoliberales. Y cuando se aplican esas políticas, como lo que está haciendo, por ejemplo, el Banco Central Europeo, lleva a situaciones extremas, que en este caso se expresa en la caída de la actividad económica o en las recesiones que está entrando la mayor parte de las economías de Europa, o varias economías de Europa. Ahora, ese mismo dogmatismo es el que está imperando en nuestro país con la política de tasa de interés del Banco Central o la política fiscal que está siguiendo el gobierno. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al economista y profesor Hugo Facio por haber conversado con Radio Tierra. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.